9 de la mañana con 6 minutos. Radio Adictiva, transmitiendo desde San Miguel, El Salvador, para todo Oriente, 93.7 FM y el mundo, a través del Internet, programando mucha música por hora, los mejores ritmos y más. No le cambies a la frecuencia, es la Adictiva. La mejor programación, la escuchas aquí, la Adictiva 93.7. En la 93.7 FM, ahora somos Radio Adictiva, con más música por hora y el mejor staff de locutores, sonando reggaetón. Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele. Electrónica. Cumbia. Merengue. Olvida. Para dar lo que nunca te dio. Salsa. Bachata. Ay, sí. Banda. Como si estuvieras ya justo a mi medida y yo no lo pedí. Y mucho más, moviendo tus sentidos con música adictiva. Seguimos con más a través de la Adictiva, 9 de la mañana ya con 7 minutos. Bueno, seguimos por acá en el jueves así de regresar en el tiempo. Esas canciones que te ponen en modo retro a través de la Adictiva. Tenemos ese tema de moderato, sentimental. Porque me falta mi otra mitad. No puedo escuchar la radio. Me hace recordar lo que oíamos tú y yo. Y por ese lado, ese es el tema número uno. Moderato, sentimental, en la number two. Una de RBD. ¿Dónde están los de la época de RBD? Los que escuchaban a RBD. Los que dedicaban los temas de RBD. En la número dos. Número 2, RBD, Sálvame. ¿Cuál de las dos canciones querés que vaya sonando en ese momento? Actívate ya a través del WhatsApp, nota de voz 7525-5636. A ver, dímelo, buenos días. La 2. La opción número 2 de RBD, ok. Desde que tú ya no vuelves más. Dímelo. Vamos, Henry, que nadie va a planear tomar para la playa, voy ahorita, pero vamos a mujer canapa, Chelito. No, hombre, Chelito, a ver, ¿cuál de las dos opciones? RBD, dos votos para RBD, ¿qué más por ese lado? A ver, dímelo. Tres votos para RBD, dice por acá. A ver, dímelo, whatsappea. Hello. Hola, la de RBD. RBD, ok. 4 para RBD. Esta es la 1, ve. A ver, dímelo, muñeco. Número 2, Henry. RBD dice por acá. Todo el mundo pide RBD. Bueno, vamos por ese lado con el tema ganador de ese bloquecito así de clásicos en el jueves de TVT a través de la Adictiva. La Adictiva. Pendiente, muñecos y muñecas, que ya se viene también un versus así de los temerarios. Así que tranqui, relax. Ahí van a tener que decidir por una de las dos. Sobrevivo por tu La Adictiva 93.7 FM. Sígueme en redes sociales como arroba Henry Enríquez. Bueno, seguimos con más musicón a través de La Adictiva, 9 de la mañana ya con 14 minutos. Nosotros por acá seguimos con toda la buena música. Por acá en ese bloquecito de versus, ahora vamos ese tema de Los Temerarios. Ahí estaré yo. En la number one. Y ahora en la número dos. ¿Cuál de las dos canciones querés escuchar? Déjamelo saber ya a través de nota de voz al WhatsApp. ¿La uno de Los Temerarios o la dos de Bronco? A ver, dímelo. La número dos, muñecón. Ya no estás. Un voto para la número dos, Bronco. La número dos. Dos votos para Bronco. ¿Qué más por ese lado? Dímelo. La uno. Vamos, un voto para Los Temerarios. Un voto para Los Temerarios, dos votos para Bronco. A ver qué más por ese lado, dímelo, buenos días, hello. Hola, buenos días, la A2. Buenísimo, tres fotos para Bronco. Dímelo. Noviembre sin ti. ¿Cómo fue? Ah, no, permite. Cuatro ya para Bronco, cuatro votos para Bronco, qué más por ese lado, ¿quién gana? Que suene la dos, papi, que suene la dos. Suena el tema ganador, estoy a punto de que... de olvidarte. No me lo vas a creer, pero ya casi te estoy olvidando. Jueves de DVD. Encontrarte, estoy a punto de olvidarte. solo falta dejarte de amar. Seguimos a través de Retrocediendo en el Tiempo. Jueves de TVT. Estamos así recordando esos temas que te ponen en modo retro, pero ahora nos vamos así con esos temas. Vamos a poner ese versus de la número uno. O de pronto querés escuchar algo así como de... ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? La Adictiva. A ver, dímelo, hello, buenos días. Hola, hola, buenos días. La número uno, por favor, la uno. Como tu mujer de Rocío, ok. ¿Qué más por ese lado? A ver, dímelo, ¿cuál de las dos? La número dos. La número dos, ok. Vamos uno a uno. ¿Qué más por ese lado? La número uno. Vamos, dos, uno. A ver, ¿qué más por ese lado? Hola, Henry, la número dos. Vamos, empate, señores. A ver, hola. Hola, buenos días, la número dos. Vamos, tres votos para Maricela, dama de hierro. ¿Qué más por ese lado? Dímelo. A ver. Hola, hola, buenos días, Henry, Maricela, por favor, feliz día. Buenísimo, vamos con cuatro votos para Maricela. Ese es el definitivo, a ver qué nos dicen por acá. A ver, porque también tenemos la número uno. La número uno es... Ajá, pero ahora... Uno, la uno. Bueno, vamos, tres votos para... La número uno y cuatro. Ese es el definitivo. Ahora sí. Como tu mujer dedicada a Leje. ¿Cómo? Vamos, empate, señores. Empate. Y ahora. A ver cuál. Hola, buenos días. La número uno. Cinco para. La uno. Y ahora. Empate, señores. Cinco. Este es el definitivo. La número dos, por favor. La número dos gana con seis votos. La de Maricela, dama de hierro, a través de La Adictiva. Vamos por ese lado en el jueves de TVT. Estallo ante tu desnudez y como siempre. Adictiva 93.7. Más música cada hora. La Adictiva 93.7 FM. En Inmovis te ayudamos a promover para vender o alquilar tus inmuebles. Puedes promocionar o comprar locales comerciales, terrenos, viviendas, edificios, bodegas, lotes. También puedes alquilar o comprar la casa de tus sueños. En Inmovis financiamos tu inmueble. Además, construimos tu casa, remodelamos tus inmuebles y te ayudamos con el valúo de tu vivienda. Encuéntranos en Barrio San Felipe, Sexta Calle Poniente número 403, en las oficinas de Televisión Oriental Canal 23 San Miguel. Síguenos en Facebook como Inmobiliaria Salgado, en Instagram inmovis.sv, teléfonos 2660-3232 y 7561-0000. Inmobiliaria Salgado, líderes en la zona oriental y San Salvador. Amigos, hoy vamos a buscar la raíz de ese problema, cómo evitar caer en ese precipicio que lo está llevando directo a una vida de sufrimiento a causa de una enfermedad rebelde, una enfermedad que a veces para usted es incurable. Si usted es una de esas personas y además el dinero no le rinde, no hay en este momento una paz, no hay tranquilidad, no existe el amor, recuerde que todo tiene solución. Hoy contáctenos directamente a esta línea telefónica, Somos Luz de un Nuevo Día, les atendemos de manera personal, les atendemos de manera telefónica. Hoy consulte con su nombre completo, fecha de nacimiento, su mini estudio, con estos únicos dos datos, marcando al 72-75-82-88, 72-75-82-88. Somos Luz de un Nuevo Día. Comuníquese en estos momentos para poderle ayudar. Si usted ha visitado otros lugares sin encontrar resultados, no nos juzgue por eso. Aquí usted sí va a encontrar una verdadera ayuda. 72-75-82-88. 72-75-82-88. Los del autobús están adictos a escuchar buena música. 93.7 FM, La Adictiva. Este y todos los jueves en La Adictiva suenan los hits que marcaron una época. Revive los clásicos. Revive los recuerdos. Revive los recuerdos. Este y todos los jueves. Jueves de TVT. Solo aquí en La Adictiva 93.7 FM. Muy bien, seguimos con más a través de La Adictiva, 9 de la mañana, ya más 28 minutos en este jueves de regresar en el tiempo. Para aquellos que les encanta el pop rock latino, por acá tenemos la número uno, Oye, mi amor, de Maná. Y bueno, también por acá con música nacional en la número dos con Los Redes. Corrido de Los Redes, música nacional versus algo de Maná. Pero también por acá tenemos nuevamente en cabina mi estimado Luis, ¿qué tal? Qué gusto poder nuevamente por acá compartir micrófonos en La Adictiva, qué gusto, bienvenido. Estar aquí en La Adictiva, ya estuvimos aquí ya toda la semana, ya somos de casa. Ya queda, fíjate que ya queda prácticamente que 4 días, ¿verdad? Sí. Sí, este Henry ya va a dar allá la función en el show, yo venir para acá. Exacto, también por acá tenemos a mi estimado, a ver qué tal, buenos días. Alejedis, ahí. Buenos días, buenos días. Acompañando aquí a Luisito por todas las actividades en los medios de comunicación. Leje dice, es uno de nuestros representantes, entonces él acá me está acompañando en las entrevistas. Buenísimo, buenísimo. Aparte de eso, ¿qué tal, cómo ha sido la experiencia esos días atrás, el día de ayer también, qué tal fue la experiencia? Porque ya muchas personas también ganaron entradas para ir a disfrutar de la era de dinosaurios. Sí, pues mira, fue, la verdad es que una locura. Ayer, a pesar de que fue entre semanas, se nos llenó, se nos abarrotó. Y así hemos estado toda esta semana. Entonces, pues afortunadamente, el llamado para las personas pues ha sido bastante efectivo. Las personas se divierten y es que también son conscientes que solamente vamos a estar hasta el domingo. Sí, y saben también que el fin de semana seguramente va a estar a reventar. Eso va a estar a full justamente el día que yo voy a ir. No, pero está bien, sí, pues, sí. está bien, ¿no? El chiste es poder ir, divertirse, pasársela bien, disfrutar con la familia, con los amigos, con su pareja, con su casi algo, con su vínculo afectivo. El que conocieron a través de TikTok también. Ándale, sí. Entonces, pues no, va a ser un agasajo. Afortunadamente, ayer estuvo bastante bien. Y pues muy contentos, pero también muy melancólicos. Es aquí cuando empieza a entrar el sentimiento de, pues ya nos vamos de San Miguel. Esas son de las cosas con las cuales yo he tenido que lidiar estando en este tipo de espectáculo. Sí, me imagino, porque uno se encariña también porque hay público que a veces hasta va más de una vez a dos veces al show para disfrutar con la familia. Sí, 100%. Entonces, la verdad es que uno, pues, es como que aferrado, ¿no? Y ya despedirse de los lugares, pues sí, se siente gacho, pero al final de cuentas como que siempre estará en nuestros corazones. Y yo creo que San Miguel, en particular, al ser la primer ciudad de El Salvador en continuación con nuestra gira en Centroamérica, pues va a estar siempre ahí en nuestro corazón. Exacto, muy bien. ¿Qué te parece si hacemos ese pequeño versus y luego volvemos a regresar nuevamente para dar mayor información para todos aquellos que de pronto se preguntan el costo de los boletos y todo eso? Ya vamos a estar hablando en unos segundos. Así que por acá estamos con Luis y ya en unos segundos también vamos a retomar por acá mayor información. Y aparte de eso, también para aquellas personas que se quieren ganar entradas, boletos dobles, por acá tenemos, gracias a Luis y por supuesto gracias a Era de Dinosaurios. Pero como mencionábamos anteriormente, en la opción número uno, el tema número uno, Oye Mi Amor de Maná, y en la número dos tenemos a Los Redes. ¿Cuál de las dos opciones? Radio Adictiva, transmitiendo desde San Miguel, El Salvador, para todo Oriente, 93.7 FM y el mundo, a través del Internet, programando mucha música por hora, los mejores ritmos y más. No le cambies a la frecuencia, es la Adictiva.